célula y la UCI representa los nuevos pilares de este género. Juni, Estampo, es el suyo. Ricky vale amar, como uno no es amado, no, no. Si la persona que no quiere, no le da cara a tu lado. Anula music, vida y nefro. Sienta lejos, yo seré tu ángel de la guarda. Yo sé que tú me quieres como yo te quiero a ti. Es algo tan profundo que me haría tan feliz, baby. Si me preguntas para responderme así, comprende, baby, comprende, baby. Dime, vida mía, que no quiero que pienses en mí. Yo solo quiero amar a tu felicidad. La parte que me espera sin ti. Pero junto a mí, comprende, vida mía, que no quiero que despiertes en mí. It's no sé lo que amas ofrecí, la muerte que me espera sin ti. Suicidarse. Yeah. Tú comprendes.